Gracias. En primer lugar, sobre la información que se ha dado por parte de los concejales, en este caso, Pepi Gloria creo que ha hecho una mención a la ubicación del archivo municipal, si no he oído mal, y que parece ser que ha dicho algo así como que el archivo municipal se trasladaría a las dependencias municipales de la calle Murillo. ¿Me he enterado mal? No. Entonces pregunto, ¿cuál es la situación actual del archivo y cuál va a ser su ubicación definitiva? La ubicación del archivo está en la calle Nuestra Señora del Carmen, donde está actualmente Madre Coraje, en un salón que está al fondo, bastante extenso, grande. Se le han hecho una serie de reformas, se le ha puesto el suelo, se ha pintado, se ha preparado los cuartos de baño, etcétera. Tiene mucha más extensión y más superficie, donde ya están colocadas lo que son las cámaras donde va todo el archivo, y posiblemente dentro de una semana empiece el traslado de lo que es el archivo. Sí, lo que se ha presentado en la misma entrada, en un pasillo de entrada que no le afecta a ese salón, unos vertidos de unas viviendas que vienen desde la calle San Sebastián, para que me entienda, todo lo que es la calle Pasadilla, y se ha estado comprobando vecino por vecino el que estaba más o menos donde estaba la avería, ¿no? Había viviendas que no estaban ocupadas o que estaban alquiladas y eran periodo vacacional y no se encontraban, y estamos trabajando en ello, pero ya más o menos está localizado. Pero de todas formas no le afecta al archivo, porque es simplemente lo que es la entrada del pasillo. Y es lo que te puedo comentar. Ya tiene referencia de dónde va su ubicación. Es donde estaba el supermercado Unificación, el sótano de abajo. Bien, yo quiero recordar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el pleno anterior, también hizo una petición en este sentido, para que se tuviera en cuenta que a la hora de, una vez que se ubicara o se hiciera el traslado de todo el archivo, pues que de una manera un tanto especial, por decirlo de alguna manera, protocolaria, pero solemne, yo creo que una vez de salvada las malas consecuencias que podía haber traído el empadramiento del archivo, espero que recordemos que habíamos solicitado pues ese acto donde se dé de nuevo la apertura al archivo, y espero además de que se hayan cubierto todas las expectativas en cuanto a decencia, decoro y de la ubicación del archivo. Me ha hecho alguna referencia de bajante y cosas por el estilo. Espero que todo eso pues no sea un obstáculo para que todos los grupos municipales demos el visto bueno a la nueva ubicación del archivo municipal. De todas formas, Pepe, como ya te he comentado dónde está, dónde va la ubicación, me gustaría que te trasladaras, hicieras una visita y comprobaras ese salón, que están las estanterías montadas, etcétera, para que compruebe cómo ha quedado hoy el dónde va a ir ubicado el archivo, esa superficie, ese salón, un salón enorme. Yo creo que las dimensiones, todo, y allí nos permite, si tú tienes que ir incorporando más estanterías, etcétera, hay espacio suficiente para montar una mesa. Lo que me gustaría es que fuera y lo viera y lo comprobara. Muy bien, gracias. Pues nos acercaremos a ver la ubicación, la nueva ubicación. Se ha hecho una relación bastante amplia de las actividades que se están desarrollando a partir del plan de exclusión social. Hay muchas actividades en el sentido de que se pueden solventar muchos pequeños problemas de arreglo, de pintado, etcétera, etcétera. Yo en este sentido me gustaría, hemos coincidido algunas veces en una petición similar y luego al final ha habido que lamentar que definitivamente se ha producido por las fechas en las que estamos pues una avenida de agua y no ha dado lugar a la limpieza oportuna del río. Creo que, no sé si estará en la relación de trabajo a realizar dentro del plan de exclusión social, la inmediata, digo inmediata porque en cualquier momento pudiera llover, ¿no? La inmediata limpieza del río de Urique, que otra vez pues sigue, está en situación de suciedad. Unos tramos más que otros, desde luego, ¿no? Está previsto. Que en general, pues, tiene... Está previsto, ¿no? Muchas gracias. También se ha hecho una, en esa misma relación, pues hay desbroce, hay limpieza de pasto. Yo quiero recordar que también habíamos hecho muchas peticiones en el sentido de que el entorno del edificio del Ecomuseo, pues muchas veces que se ha hecho una petición de limpieza, pues hasta ahora espero que también esté incluida la limpieza de la zona. Sí, Pepe, te comento, el personal empezó, llevará un mes y pico, son 3 meses, empezaron 20 personas, se tienen que incorporar otras 20 personas, hay un plan, hay una serie de cosas de medida y seguramente, claro, está recogido también esa limpieza. Muy bien, muchas gracias. No sé si en ese plan o habrá que establecer uno distinto o complementario en el sentido de que el deterioro de los vehículos, de la recogida de basura, de los residuos sólidos urbanos, la verdad que otra vez está dando problemas en cuanto que se para el camión para hacer la recogida de los contenedores, pues de nuevo nos encontramos con una suciedad pasmosa, ¿no? Yo creo que ahí el ayuntamiento, la delegación en este caso, pues tendría que actuar rápidamente porque las calores no se han ido y la sensación que tenemos los que vivimos en Ubrique y los que afortunadamente vienen visitándonos, yo creo que habría que corregir esa mala impresión, ¿no? No sé si se ha reparado en ello. Pregunto. Bueno, perdón, me refería a que de nuevo otra vez se ha vuelto a reproducir la suciedad en la zona de recogida por los vehículos de la limpieza en cuanto a la ubicación de los contenedores. Mientras el camión está reposado allí, echando la basura, pues mientras tanto hay un deslizamiento, una salida de suciedad por parte del contenedor del vehículo, y eso produce pues una mancha que a la vez se van incorporando residuos sólidos y en algunos sitios hay una plasta de una sensación totalmente desastrosa. Vale, Pepe, pero a mí me consta de que hubo un tiempo que el camión dio problemas en ese aspecto, ¿no? Sobre todo unos líquidos ahí, el tema de los contenedores, pero bueno, se fue subsanando porque al día siguiente se fueron limpiando con la bardeadora. O sea que ahora mismo no sé qué zona en la que tú te... Sí, son diversas zonas en Ubrique. Bueno, si le damos un paseo por Ubrique, nos encontraremos en bastantes sitios. Como todos los vehículos no estarán en las mismas condiciones, pues serán determinados vehículos, pero que se sigue produciendo otra vez lo que ya con hace tiempo pues se produjo, ¿no? Y ahora mismo pues se vuelve a... Sí, te puedo decir que se corrigió el tema ese de suciedad en el camión, pero bueno. No estás pensando de que cualquier día pueda soltarlo otra vez. De todos modos, estamos trabajando en la limpieza de las calles, ¿no? Perdón, la pregunta va dirigida a la señora delegada municipal de Cultura, ¿no? Doña Josefina Herrera. Es una sugerencia, por si se pudiera tener una respuesta positiva. Y la pregunta dice: ¿tendrá usted a bien y por si estima suficiente el revuelo que se ha producido en el entorno y en el interior de la Escuela de Música como para que nos convoque a todos los grupos municipales a una reunión donde poder enterarnos de esa situación, sus causas y las medidas que haya tomado para que la escuela como tal no se perjudique y otras medidas que piense puedan coadyuvar en su solución? Y no hablo de tema económico exclusivamente y sobre todo, sino que creo que hay otros temas que pululan en ese entorno y que sería muy conveniente de que nos convocara a todos los grupos para que nos informe de toda esa situación y en esa misma, pues, si hay aportaciones que hace o aclaraciones que hace, sería muy, muy oportuno. Muchas gracias. Sí, no tengo ningún inconveniente en reunir los distintos grupos municipales para los portavoces para aclarar un poco todo lo que, bueno, ha ocurrido, que en realidad no ha ocurrido nada, es más el revuelo de ciertos padres o de ciertas personas y nada más. Pero vamos, con mucho gusto que tendremos una reunión y podremos discutir todo lo que se ha llevado a cabo respecto a la Escuela de Música. Muchas gracias. No sé si se ha detectado por parte de miembros de municipales o técnicos o cualquier otra persona o que haya llegado a conocimiento del equipo de gobierno el escalón que se está produciendo en el asfalto de la carretera en la trasera de Móvex, a la altura o cerca, en las proximidades de donde está la limpieza de vehículos, antes de tomar la variante hacia el puente de los Cuatro Ojos. Allí se está produciendo un escalón bastante considerable en el asfalto. Lo pongo en conocimiento por si al ayuntamiento no haya llegado hasta el momento pues ninguna referencia a esto. La segunda pregunta va en conocer la intencionalidad que hay o qué resolución se ha tomado por el equipo de gobierno en el planteamiento o no de repintar al tráfico rodado la plaza de la Estrella. Si se ha considerado oportunamente que el repintado de la plaza de la Estrella hay que hacerlo. Una vez se terminen todos los pasos, se va a llevar tanto repintado de la Plaza de la Estrella como la señalización del stop con sus líneas y flechas en el paseo al final del Paseo del Prado y todos los sitios que están señalizados también linealmente. Y por otro lado, conocer qué intención o qué apreciación o qué medidas se van a tomar por parte del Gobierno municipal respecto al deterioro y peligrosidad por la rotura del Camino del Naranjal. Porque ha habido ya dos o tres actuaciones por parte del Ayuntamiento en cuanto a seguridad en aquella zona, y mientras que ha habido un periodo donde la posibilidad que tenían los vehículos de pasar era más amplio que ahora, resulta que antes no se permitía el paso de ningún vehículo y hoy en día se permite el paso de vehículos estando incluso más peor, más deteriorado que con anterioridad. No me explico ese razonamiento que haya podido haber en cuanto a las medidas de seguridad en la zona. Sí, no, precisamente estuve ayer por la mañana y lo estuve viendo y vi que estaban pasando los vehículos. Allí estaba aquello para que no pueden pasar vehículos porque no está la zona adecuadamente para que pasen vehículos. ¿Está autorizado el paso? Han quitado las vallas. Antes las quitaban y las ponían, pero quitado. Es que ahora se ha tomado como una resolución. Parece ser, y tengo constancia, no lo voy a asegurar metiendo mi brazo en candela, pero parece que ha sido una actuación del propio ayuntamiento en el sentido de que veía o creía que se podía pasar. Aquello está ahora como muy regulado y desde hace semanas la situación se está manteniendo, es decir, que no ha habido una contraposición en ese sentido. Sí, además indicaremos a la policía que aquello, porque aquello tenía sus vallas para que no pasaran, porque hay un peligro de derrumbe allí en el Camino Naranjal, y que yo también ya había pedido información al arquitecto de que me hiciera una valoración en cuanto a ver cómo se puede solucionar, qué tipo de presupuesto se puede llevar a cabo, y pedir los permisos correspondientes para solucionar aquello. Yo puedo decir que hace días antes de feria estuve por todo el Camino del Naranja y estaban las vallas y la cinta de señalización, todo correctamente. Ahora, si después, durante la feria o después de feria, la han retirado, pero estaba. Perdón, el otro día me sorprendió mucho, y no es la primera vez, que aparte de que determinados contenedores, o no sé si todos los contenedores, he visto algunos contenedores que se limpian sobre el mismo lugar donde están ubicados para la recogida de los residuos sólidos urbanos, lo que sí me sorprendió de manera extraordinaria es que a las 11:30, en plenos callejones, con una luz radiante, con muchos vehículos circulando por allí y con muchos uriqueños y gente foránea, pues estaba limpiando las aceras con una manguera a presión. Con lo que acarrea de inconveniente a los vehículos, a los conductores y a los paseantes, ¿no? A mí me chocó mucho que a esa hora se estuviera limpiando las aceras de los callejones con una manguera a presión, una presión fuerte, porque para poder limpiar lo que se quiere limpiar hay que utilizarla así. Lo que me sorprendió fue el horario. Bueno, aquello normalmente se hace en horas de madrugada para no entorpecer a la circulación y a los ciudadanos. Yo lo pude también apreciar y se ve que estuvieron realizando algún tipo de trabajo en otro sitio y lo hicieron aquel día, a esa hora que tú estás diciendo. Pero la normalidad es hacerla en horas de madrugada, que no moleste para ello. Bien, pues yo, opinando que todos pagamos impuestos en Ubrique, me resulta también chocante en este sentido de que hay calles mucho en peores condiciones que las aceras de los callejones y, sin embargo, no se les son manguerazos. ¿Eh? Pepe, en este momento te puedo decir que cuando los vecinos de los callejones están más afectados, porque sabemos lo que pasa con los pájaros, no se te ha caído ninguna caca. Estando en Unicaja, tú sabes cómo es el tema de los callejones, ¿no? Pepe, te puedo decir yo también que los callejones se hacen un día sí y otro no. El tema de las cagaditas de los pájaros, o sea que, y además es un sitio céntrico del pueblo que debe de estar limpio. Se hace de madrugada, que a primera hora, cuando entra el operario de la bardeadora y... Bueno, aquella noche a lo mejor hubo un poquito de tráfico. Pero bueno, se suele hacer cuando menos el tráfico está en los callejones. No, y me parece muy bien que se limpien los callejones, igual que la Avenida España y todas las calles. Pero ya que me dices que un día sí y otro no, pues el que no se limpia los callejones, a lo mejor ese manguerazo se le podía dar a otras calles, como es la de San Pablo y otras adyacentes, que están muy, muy necesitadas de limpieza. Pepe, también te digo que en la calle San Pablo precisamente tengo un garaje y también he comprobado que pasa la bardeadora y la limpia. El problema de la calle San Pablo es que cuando se va la bardeadora vuelven a hacer pipí, caca, los gatos, los miles de gatos y de perros que tenemos en esta localidad. Bueno, yo hago sugerencias, seguiré opinando al respecto y ustedes, pues, como equipo de gobierno, pues las podéis emitir y haréis vuestro trabajo, y espero que la suerte os acompañe y lo hagáis de la mejor manera posible. Gracias. Hay una sugerencia sobre este tema que voy a plantear ahora. Hemos tenido una conversación, el alcalde y este portavoz, en el sentido de que nosotros hemos respingado y hemos respondido a una noticia que aparece en el diario de Cádiz, donde se, de manera clara y rotunda, se manifestaba que el grupo socialista, el grupo andalucista e Izquierda Unida apoyaban las medidas que se podían adoptar en cuanto al complejo turístico de José Luis Fernández, ¿no? Nosotros entendíamos que unas declaraciones que hacía el alcalde, porque así venía referenciado en el diario de Cádiz, y claro, nosotros no podíamos estar callados a ese respecto, y dijimos que el alcalde mentía. Él, en la conversación que yo he tenido con él antes de comenzar el pleno, me dice que él no ha mentido porque él no hizo esas declaraciones. Pero claro, esas declaraciones son las que aparecen en el diario de Cádiz. Lo que yo sí me he atrevido a sugerirle entonces en este caso es que transmita enérgicamente su repulsa a esa información, no sabemos con qué intención, hace el medio de comunicación y hace lo que te iba a decir, el periodista, ¿no? En ese sentido, si tenemos que rectificar y decir, pues, lamentamos mucho haber dicho que en este caso concreto de que el alcalde mentía, pues entonces le damos la posibilidad a que él, de esa manera tan enérgica, haga un escrito de repulsa a esa información que él nos asegura que no dio, sino que simplemente fue, bueno, él lo explicará ahora, si lo quiere comentar, pero que era simplemente de que se había aprobado por mayoría y el periodista interpretó que por mayoría eran todos los grupos municipales cuando nosotros no apoyábamos aquella medida resolutoria. Si quiere intervenir ahora, si no, digo. Bueno, pues le hago la petición para que aclare esta situación. A mí me llama este señor, este periodista del diario de Cádiz, porque el día anterior sale un artículo sobre mencionando a este tema, en ese haciendo referencia al Ayuntamiento de Ubrique, ponían de que este ayuntamiento no había realizado los expedientes sancionadores. Entonces, ante esa pregunta que me hace el periodista del diario de Cádiz, le digo que sí, que este ayuntamiento ha procedido a abrir 10 expedientes sancionadores y que los cuales estaban pagados. Me sigue preguntando y le digo que en referencia a ese proyecto que se había llevado a pleno y que la mayoría del pleno había votado favorablemente y que no había habido ningún voto en contra. Y lo que la conversación que hemos estado hablando antes, se ve que el periodista entiende que cuando yo digo que el pleno en ese proyecto se ha aprobado por mayoría de pleno y no hay voto en contra, él habrá cogido y ha dicho, bueno, los partidos políticos que están representados en Ubrique, que son Partido Socialista, Popular, Izquierda Unida, EPA, y habrá entendido que todos votaban favorablemente. Y eso es lo que te había comentado, de que yo no he mentido. Yo le he dicho que el Pleno se lleva ese proyecto y ese proyecto se aprueba por mayoría del Pleno y que no había ningún voto en contra. Y de todas maneras, pues, mandaré una carta de que rectifique sobre ese tema. Es curioso que aparecen los tres grupos municipales, pero no aparece el PP. O sea, que el PP, no, según el periodista, no aprobaba la resolución aquella. Todo, ¿no? Bueno, pues después de estas preguntas, yo creo que lo que viene ahora es lo inevitable, por la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Y por hacer frente también a la responsabilidad que nos afecta a todos. Yo creo que tenemos que hablar de presupuesto a estas alturas. Y unos presupuestos que a la fecha que estamos, pues, y luego con las informaciones que hemos podido tener en semanas anteriores, incluyendo la propia comisión informativa, pues la verdad que no auguramos ningún buen porvenir, ¿no? No solamente los presupuestos, sino el devenir de la localidad, en cuanto que presumiblemente siempre se hace la referencia de que la ley más importante que se puede hacer en las instituciones es la de presupuesto, porque sobre ella se disparan o se lanzan la actuación de esa institución. En este caso concreto, el Ayuntamiento de Ubrique. La realidad que todos hemos podido contactar es de que en la especial, que además se convocó con carácter urgente, pues allí nos despachamos en el sentido de que los presupuestos, que también nos enterábamos en aquella comisión, que de alguna manera se habían estado negociando por parte del grupo gobernante, que en este caso es el Partido Popular y el grupo municipal andalucista, que con fecha 15 de julio parecía que había habido un acuerdo, pues en esa misma reunión, esa comisión especial urgente, pues se nos pone de manifiesto que no hay tal acuerdo, con lo cual pues los presupuestos de nuevo se frustran. Entonces, ante esta nueva realidad en la que estamos, yo le hago tres preguntas. Y es, en primer lugar, en su opinión, en la opinión del señor alcalde, ¿en qué situación queda nuestro pueblo en esta situación de no aprobación de presupuesto? ¿A qué achaca el señor alcalde a que a estas fechas aún no hayan conseguido esta aprobación? ¿Y qué propósito tiene el Gobierno local del Partido Popular para salir de esta situación que no beneficia a nadie? A mí me gustaría conocer en primera persona pues esa respuesta a estas tres preguntas, y si quiere pues se las hago de una en una, por si quiere mejor matizar la situación. No hace falta que las pregunte una a una, porque se las puedo contestar todas perfectamente. En esa comisión entiendo que los presupuestos, por unas cuestiones también técnicas y de nuevos ajustes, había que hacer una serie de modificaciones, y entiendo que esos presupuestos pues había que atrasarlos, con la lógica de que y siempre entendiendo que seguidamente se iban a llevar los presupuestos, como se pretendo para la semana que viene convocar a todos los portavoces para la reunión de presupuestos. La situación del ayuntamiento ha seguido perfectamente funcionando. Hay que explicar que los presupuestos prorrogados, exceptuando las partidas de inversiones, todas son posibles de ejecutarlas según ley, y entiendo que si hay unas partidas ahora mismo, porque en el tema de obra ha empezado el Profea, que viene la resolución, y donde ahora mismo los trabajadores que están allí son del Agrícola, y el trabajo en base a esa resolución que se da del Gobierno, del Profea, hay partidas presupuestarias, tanto del Gobierno como de la Diputación, de la Junta, y quedan las partidas que tienen que aprobarse municipales. En el tema de los planes provinciales, estamos esperando de la Diputación la resolución, pero mi intención como alcalde, pues, sin duda, es llevar para la semana que viene una reunión de portavoces e intentar que los presupuestos 2013, aunque sean tarde, se solucionen para seguir este ayuntamiento al 100%. Me imagino que en el transcurso del pleno pues posiblemente salga este tema en más de una ocasión a relucir, Pero a mí me sorprende mucho, señor alcalde, que esa convocatoria, cuando precisamente creo que ha agotado o ha quemado todos los cartuchos en el tiempo que hemos pasado discutiendo presupuestos y sin llegar a ningún término feliz, en el sentido de que nunca, nunca se planteaban seriamente las cuentas sobre la mesa en ninguna reunión, ni de portavoces ni de comisiones. Permítame sugerirle también, si tiene a bien contestarme, que esta misma situación se pudiera prolongar después de que incluso haga esa convocatoria de portavoces de grupos municipales. Pero es que también es posible, después de conocer toda la trayectoria que ha tenido el tema de presupuesto, pues de mantener esa misma situación en un futuro más próximo, y nos queda muy poco tiempo porque 2013 se nos va, ¿no? ¿Qué salida ve el señor alcalde que pudiera tener, teniendo en cuenta que si el Partido Popular puede aguantarla, y me refiero a esa situación, Ubrique no tiene por qué soportarla? Entiendo que los presupuestos que se presentarán en la reunión de portavoces serán aquellos que cree este alcalde y este equipo de gobierno que son los necesarios para el pueblo de Ubrique. Hoy estamos a septiembre, terminando el mes de septiembre, pero este ayuntamiento no ha parado desde enero hasta la fecha. Entiendo que abriremos esa posibilidad de consenso en esta semana, y una vez que pase esa reunión, pues hablaremos. Yo cuando hablo de presupuesto, pues también no cabe la menor duda de que tenemos que compaginar toda la información que hasta la fecha tenemos, ¿no? De discusión de presupuesto, de modificaciones de partidas, y yo creo que a esto hay que unirle también pues las informaciones que hemos recibido en comisiones, ¿no? Informativas. Cuando se habla del plan de pago a proveedores, la información sobre los marcos presupuestarios, cuando se hablaba aquello del 2013, 2014, 2016, es decir, hay una cantidad de aspectos que no vamos a entrar en detalle ahora mismo, que que presupone o que se presupone que la situación incluso puede ser todavía mucho más en reversa de la que nosotros pudiéramos apreciar. Yo la verdad que no me quedé satisfecho, me quedé muy preocupado con las informaciones que íbamos recibiendo respecto a los presupuestos, porque había ahí dos cuestiones, que no solamente era la liquidación o la ejecución del último presupuesto, sino que se hablaba también de los encajes de gastos en el prorrogado. Es decir, que hay muchos más aspectos que simplemente apreciar un presupuesto para su aprobación, aunque entre en discusión, ¿no? Y digo yo, después de todo este conglomerado y situaciones bastante enrevesadas, ¿no? En realidad, técnica y políticamente, ¿habrá llegado mejor la hora de hacer una auditoría externa? Muchas gracias. He terminado. Yo entiendo, vamos, que el tema de la... Ya lo estaba hablando con el interventor, estuvimos hablando el tema del marco presupuestario, que dijimos que posiblemente había que traerlo a pleno. Ese tema se ha quedado solucionado. Y si queréis, puedo pasar la palabra para que informe del marco presupuestario. Y como te digo, lo que sí quiero es plantear esta semana buscar soluciones, porque ahora también la Junta de Gobierno tendrá potestad de partida de remanente de año anterior que se generarán de crédito para intentar solucionar de que ciertas obras sigan adelante. Gracias.